Són les 11. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Ahora empieza Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Ràdio. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, tercer programa de esta temporada que empezamos en enero. Y bueno, empezar presentando sin duda al equipo de Arcadia Gamers, compuesto por Sergio Chache. Buenas noches. Muy buenas noches, compuesto también por Edu. Buenas noches. Y Cristian. Buenas noches. En sonido tenemos a Xavi. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, que por fin pueda hablar. Sí, por fin. Presentando el programa, yo, Tony Chan. Y esta semana, debo decir que esta vez sí, tenemos a nuestro gran amigo, el Chocobo. Muy buenas noches, Chocobo, ¿cómo estás? Bien, me alegro, yo también estoy bien. ¿Cómo va el debut? Me alegro. Bueno, el Chocobo aportará nuevas ideas a cada noticia que vayamos dando y que vea interesante intervenir, ¿verdad, Chocobo? Exacto. ¿No te da la impresión de que siempre dice lo mismo? Dice que no le insultes, que no puede decir mucho más. El único que le entiende aquí eres tú. Pues bueno, pues lo entiendo yo, ¿qué pasa? Después de la semana que se ha pegado... Sí, ya qué pesadito, lo sé, ¿eh? Que el Final Fantasy le ha tratado mal, tío. Después de la semana pasada, entrenando, pues... ¿Pero qué le has hecho, Final Fantasy? Yo no. Pero, tío, ¿dónde ha aparecido este hombre? Te parece de... He sido invocado. ¿Quién la ha invocado? No sé, Cloud. Bueno, Cloud. Ay, Final Fantasy, gracias por la intervención, pero creo que no te necesitamos esta noche. Vale. Adiós. Bueno, hay que decir que esta semana ha sido corto pero intenso, ¿eh? Sí. Quiero decir, el Final Fantasy. Bueno, que no se enrolle mucho. No. Mejor. Dosis pequeñitas. Sí. ¿Qué sí. tenemos hoy? Pues bueno, hoy tenemos noticias frescas de Dragon Quest 8 y del lanzamiento aquí en España, dadas por la propia Proain. Desde aquí, muchas gracias. Algunas noticias también del DVD de Advent Children, el Budokai, Dragon Ball Z Budokai de la PSP, y bueno, y muchas otras cosas que comentaremos a lo largo del programa. Y sí que hablaremos de Kojima y de Rebo, ¿no? ¿Esta semana? Esta semana sí, pero no de Zelda. No de Zelda, ¡ay! Pero que, bueno, se acerca el GDC. Exacto, y es que Kojima se nos... Bueno, un compañero más dentro de la radio, ¿no? Sí. Qué ilusión, pues qué ilusión. Luego lo comentamos en Japón. ¿Qué bueno, más de análisis? Análisis esta semana ha costado, pero por fin tenemos el que sin ninguna duda es la bomba en cuanto a distribución fuera de España. Estamos hablando ni más ni menos del Doom Superstar, el juego estrella, bueno, uno de los juegos estrellas de Nintendo DS. Efectivamente, un juego que a pesar de no haber llegado aquí, pues ha vendido cosa mala. Y es que se está viendo en muchísimas tiendas de toda España. Efectivamente, incluso en tiendas tipo Miro. Sí. Es increíble, es un boom mediático realmente, es que ya no estamos hablando. Bueno, en fin, hablaremos del juego más adelante en el análisis. Vamos a recordar quiénes son nuestros patrocinadores. Tenemos que agradecer mucho su colaboración a SectorN.net, Fantasy Mundo, OJ Games y GamePro TV. Exacto, muchísimas gracias a todos de nuevo por el apoyo y sobre todo muchas gracias a quien nos escucháis desde tanto la radio como el ordenador. Poco a poco se van añadiendo más cuñitas. Estrenamos hace una semana o dos la de Fantasy Mundo, esta semana estrenaremos la de Ocio Joven Games y esperemos que os gusten. Sí, bueno, ya. Recordamos también el teléfono del programa y nuestro concurso, El teléfono es el 93-580-53-58 o 93-580-52-51. Nuestro correo electrónico para enviar, entre otras cosas, lo que queráis comentarnos del programa y cuál ha sido para vosotros el mejor juego de 2005. ArcadiaGamers@gmail.com. Sí, de momento el concurso está teniendo muchísima aceptación. Ya tenemos más de 80 votos. Y bueno, y recordar que el premio es cortesía de A Place of Anidet. Y constará de un pack de accesorios para la consola que vosotros elijáis. Exacto. Por otra parte, también comentaros el hecho de que, bueno, la semana que viene, ¿no? Es ya el día 31, se acaba. Uh-huh. La semana que viene diremos quién es el vencedor, quién es el ganador después del sorteo y ya está. Exacto. Y bueno, pasamos a la sección de noticias, no sin antes dejaros con el final de esta canción que nos tiene enamorados. Hasta ahora. Esto es Arcadia Gamers. Bueno, empezamos esta semana con una noticia calentita y de la casa Arcadia, distribuida, bueno, con la ayuda de Proin, sin ninguna duda. Gracias por la amabilidad de Gustavo Voces, director de prensa de Arcadia Gamers. Ay, se me ha ido la olla. ¿Tenemos director de prensa ya? No, director de prensa de Proin, que nos ha confirmado unos datos muy interesantes del lanzamiento en España de Dragon Quest 8. Cuéntanos, Tony. Mira, para empezar, que el juego finalmente se va a llamar Dragon Quest, el periplo del rey maldito. Bueno, eso ya se sabía. Sí, pero bueno, algunas páginas web y algunas, bueno, y algunas revistas y tal, no habían dicho exactamente este nombre. Uh-huh. Entonces, la comercialización del juego será en abril. De momento no hay una fecha fija, pero de momento se confirma eso, que en abril será distribuido el juego. Y sobre el tema del selector de hercios, tenemos una buena y una mala noticia. Ay, Dios mío. La mala noticia es que no incluirá un selector de hercios. Por tanto, en esta entrega de juego de Square Enix, no tendremos el debut de selectores de hercios en el juego, vamos. ¿Qué es la buena noticia? Que llegarán unos 50 hercios optimizados, es decir, sin bandas negras y con la velocidad subida de tal manera que parecerá un juego de 60 hercios. No es lo que esperábamos, pero ya es más de lo que nos han dado. ¿Esto ya ha pasado en otros títulos? Bueno, sí han pasado en Metal Gear 2 y 3. 50 hercios optimizados. Sí, bueno, Silent Hill creo que también pasaba. No estoy seguro. Sí, bueno, no venía selector de hercios y, bueno, los juegos de Konami en general, excepto Pro Evolution Soccer y algún ejemplo más que me dejo, normalmente vienen siempre optimizados. Una cosa, joder, que hay que agradecer. En fin, la semana que viene tendremos en directo a Gustavo en el programa y nos responderá unas cuantas preguntas que le haremos desde el programa. Lo reservamos para la semana que viene las preguntas, pero escuchad que serán muy, muy interesantes. No tan interesantes como Advent Children, supongo. Pues sí, Final Fantasy Advent Children se retrasa a junio. Que no era de extrañar, realmente. ¿Qué? ¡Ay! ¡Que se nos queja! Sí, claro, es que no le gusta la película, no sale. Sí, no sale. No sale el Chocobo. Yo creo que el Chocobo ya fue al pase de prensa, ¿no? En Japón. Sí. Hace muchos meses, ¿no? O algo. Sí, bueno, pero da igual, el caso es que no hubo Chocobo. El Chocobo, estaría invitado. Que no. Ya está, qué pesado, que sí. Que no hubo Chocobos en Advent Children, qué ridículo. Es igual. Ah, que le den. Iría. Lo siento, Chocobo, lo no, siento. No le gusta, no le gusta. Bueno, a nosotros tampoco nos gusta. A mí no me gusta. Bueno, la noticia del retraso, obvio. Realmente era una noticia que Yo creo que la gran mayoría lo sabía que se iba a retrasar. Bueno, sabía. Es que era de esperar. Era de esperar que una película que salía en septiembre no la iban a traer en 3 meses. Menos Columbia Pictures no lo iba a hacer. Bueno, al menos esperemos que nos sorprenda con un doblaje digno, como ya hizo con Cowboy Vivo. Sí. La película, no la serie. Se entiende que por lo menos utilizarán un doblaje de cine. Eso esperemos. En fin. Para quien no lo sepa, ¿de qué va The Children? Yo todavía no lo sé. Yo todavía no he entendido a dónde quiere llevarnos a The Children, aparte de... Digamos que es una secuela de Final Fantasy VII. Que destroza Final Fantasy VII, dicho sea de paso. Todo esto es opinión personal, no sé. Pero es que, no sé, es que no la veo a la altura esta película. El protagonista es el Geostigma, ¿no? Sí, un virus que a causa del impacto de meteorito en la Tierra, pues como castigo a la humanidad, se metió Geostigma en todos aquellos en que tuvieron relación con las células Genova y el resto. Y aparecen unos personajes muy peculiares. Sí, los... ¿Cómo se llamaban? Silver-Haired Men. Son hipotéticos clones fallidos de Sephiroth. Igual que Cloud. Sí, claro. No destripemos mucho tampoco. Voilà, es verdad. Bueno. Y bueno, en fin, la película se desarrolla con esta historia, ¿no? Tenemos a Claude, que busca un remedio para el Geostigma, acompañado obviamente de los amigos Tifa, Barret, Red 13, que habla muy poquito en la película, bueno. Kitesit, etcétera, etcétera. Y bueno, que sí que es verdad que la banda sonora es increíble. La banda sonora, la realización de la película deja en pañales a muchas películas en 3D. Aunque también hay que decir que los combates en sí son algo confusos. Algo confusos y rápidos. Muy, muy rápidos. Pero ¿cómo? ¿Qué película habéis visto vosotros si aún no ha salido? Bueno, el caso es que nosotros la compramos de importación japonesa, obviamente, porque había muchas ganas de verla. No, pero estaba mal pensando y creía que os la habéis bajado de internet. Eso nunca, Eso me ofende. Por favor. Eso me ofende. Por favor. Con la pedazo si no lo hace nadie, ¿cómo lo vamos a hacer aquí? A ver, con la pedazo de edición que viene del juego de Final Fantasy VII, valía la pena comprarlo, ¿vale? Me he dejado una pasta, sí, pero valía la pena. ¿Y el anime que viene, Edu? Ah, sí, la versión especial de Advent Children, que no sabemos si llegará. Uy. Un corto anime de... A mí me han dicho que está muy bien. Yo no la he visto aún. Me gustaría verla. Yo solo digo que... El corto anime es... Para mí es es inclusive mejor que la película. Yo lo digo sin ninguna duda. El corto anime es mucho mejor que la película. A mí también me han dicho eso. Oye, por favor, no os lo toméis. Esto, a ver, es una opinión personal, ¿vale? Pero es que a mí me decepcionó mucho esta película. Es que ¿para qué nos vamos a engañar? En fin, pasamos a la siguiente noticia. Se trata de la confirmación. ¿Cuándo saldrá? Sí, no lo hemos dicho, me parece que en junio, ¿verdad? Junio. Bueno, yo pensaba que iba a ser en abril, pero mira, más tarde. A esperar a junio. Ya hablaremos en junio de lo que ha pasado con esta película. Y llegamos a Dragon Ball Z Shin Budokai para PSP, que en su día pareció más un rumor que una noticia. Pues por fin han confirmado que efectivamente este juego tendrá... Es real, vaya. Bueno, después de esa intervención. Bien, mantendrá estilo gráfico similar a Budokai Tenkaichi. Contará con soporte a 16.9. Y están confirmados personajes como, obviamente, Goku, Vegeta, Freezer, Piccolo, Gotenks, Broly, Super Saiyan, Edu. Y se ha visto a Paikwan también. Paikwan, Janemba. Yo creo que ya va siendo hora de una aparición de Paikwan. Ya que... Sí, bueno, es un personaje inventado para el anime, pero... No, pero está bien el personaje y aparte... Sí, todos los malos de las pelis son inventados para el anime y han ido apareciendo. Y, incluso personajes que no tienen ningún sentido, como Janemba mismo. Ay, qué asco. Como Janemba mismo. Y... O la aparición del señor Satán en el Final Battle 22. Que dice el Chocobo que no le gusta el Budokai. Que el Ergaze tampoco. No. Hombre, el Ergaze era mucho mejor que el Budokai, ¿sí? Uy, bueno, tampoco era mucho. Ya, que tampoco sale en el Ergaze, dice. O no sale mucho. Bueno, Chocobo, entiéndelo, joder, que tienes juegos propios. Ya lo sé. Pasamos a la siguiente noticia. El Padrino se va a retrasar más en PSP y 360. Para PC, PS2 y Xbox saldrá cuando estaba previsto, que era en marzo, pero bueno, pues las versiones, la gente que tenía pensado comprárselo en PSP y en 360 deberá esperarse un poquito más. Recordamos que este juego está basado en las películas de Francis Ford Coppola y el libro de Mario Puzo, y bueno, habrá que esperar más tiempo las personas que tengan una 360 o una PSP para jugar al juego del jefe de la mafia. La verdad es que tiene una pinta excelente, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí, sí. He visto imágenes. Bueno, ya las vi en su día en el tráiler que salió en el E3, el corto teaser ese que salió, y las imágenes que han ido saliendo últimamente, y joder, da miedo, ¿eh? En PlayStation 2 da miedo. No quiero ni pensar en la versión de 360. Pues, un 10. Debe molar. Un 10, es excelente. Habrá que jugarlo, sí, señor. Esperemos que no sea un clónico de GTA y que aporte cosas nuevas al género. Y bueno, yo tengo muchas confianzas en este juego. Hombre, solo viendo la cara ya del Padrino, sí, sí, calcadísima, sí, la de Marlon Brando en la peli. Y bueno, y también cuenta. Da gusto. Cuenta con los mismos dobladores de la película original. Sí, sí, sí, sí. Incluso Marlon Brando, antes de morir, grabó algunas, sí, sí, algunas, cierto, frases y bueno, y sí, sí, del juego. Es decir, que vamos a tener un juego muy digno tanto de la novela como de la película. Para todos aquellos fans del Padrino. Sí, también, perdón, se me olvidaba decir que también adaptará cosas que no salieron en la película sobre la novela, como otras mafias y bueno, excelente. A ver qué tal sale el juego, pero yo lo tengo el listón muy muy alto. Stargate, bueno, ¿qué le pasa? Stargate 1 de Aliens ya por fin ha sido cancelado en su foro oficial. Parece ser que el juego desarrollado por Perception no llegó a buen cauce en cuanto al editor, es decir, Joe Wood. Parece ser que el tanto Joe Wood como Perception tuvieron varios problemas. Joe Wood. Sí, ah, vale. El caso es que tuvieron varios problemas a la hora de editar el juego. Y tras varios cancelamientos y aplazamientos del juego, Perception ha declarado por fin que ha sido cancelado el juego, después de bastante tiempo de mareos, de fechas y demás. Y bueno, de momento decir que el juego ya no se está ni haciendo, ya está cancelado totalmente y no se puede esperar este juego ya. Es decir, se acabó. Nada, a tomar por culo esta game. Y para tomar por culo, con perdón, la siguiente noticia, Tomb Raider. Tetas en 360 grados. A ver cómo está Larita, que yo la veo muy mal, ¿eh? Muy a ver, muy mal. Cuéntanos, Chris. Bien, he ido a distribuir nuevas imágenes de Tomb Raider Legends para 360, con fecha prevista para primavera, chispa más o menos. Uh-huh. ¿Y qué tal se ven, Chris? A ver, para una 360 no... No es nada, del otro mundo. Pero bueno, es que realmente iba a decir una tontería, porque para el resto de máquinas tampoco va a estar al nivel. Pero... Okay. Bueno. ¿Cuánto tiempo hace que un juego de esta franquicia no está al nivel? Al nivel... ¿Cuánto entregas? Al nivel... De juego, el 2. Bueno, pues eso. Y después ya no valían un duro. Es que cuando una cosa está bien, o no la toques o no hagas más. Es que yo creo que el problema reside en que del Tomb Raider 1 al 5 no lo tocaron. Es que ahí está el problema, que si llevas 5 ediciones que Tomb Raider, en vez de 1, 2, 3, 4, 5, o bueno, de la Revelation y Chronicles, podrían haberse llamado Tomb Raider 96, Tomb Raider 97, Tomb Raider 98, y así sucesivamente, sí, hasta llegar el Chronicles, porque salía uno por año. Y las novedades del 1 al 2 fueron la coleta de las escasitas, ¿no? Bueno, sí, bueno, a ver, bueno, del 1 al 2 sí que hubieron muchas novedades, sí, y muy notables. El 2 estaba muy, muy bien. Ahora, el 3, entre chungo que era... Uf. Y que la historia no... El doblaje también dejaba un poco de desear, bueno, pero bueno, se han visto cosas peores. Sí, bueno, y ya el 4 y el 5, pues realmente era más de lo mismo. Y es que el 5 ya, la historia no se sostenía por ningún lado, pero bueno. Para nada. Entonces, el ángel de la oscuridad lo obviamos. ¿Las expectativas para esta nueva entrega? Pues, de momento, bajas. ¿Con las imágenes? A ver, no... A primera vista, bajas, ¿no? No le vamos a echar mucha confianza, pero yo espero que vuelva... Al nivel de Tomb Raider 2. Hombre, como mínimo una entrega, por favor, que lo eche de menos. Bueno, yo, a ver, lo que sí que me da un cierto toque de esperanza es el saber que el programador, bueno, el creador de Lara está en el staff. Después de que lo echaran, hombre, de mala manera en Tomb Raider 3. Eso seguro que quiere decir algo bueno. Sí, bueno, esperemos que sí. Esperemos. Crucemos los dedos, porque yo espero ya una buena aventura de Lara. En fin. Como también esperamos que se actualice pronto, ¿no? La lista, sí, de 360. Sí, sí, sí. Y es que estamos hablando de la lista de retrocompatibilidades de Xbox 360, que parece ser que no se va a actualizar hasta marzo. Es increíble. David Reid ha hecho unas declaraciones bastante polémicas sobre la retrocompatibilidad. Y ha dicho esto, que el equipo que está desarrollando el software para emular los juegos de Xbox, está de vacaciones. Qué bien, ¿no? Está de vacaciones. Está de vacaciones. En pleno apogeo de Xbox 360, pillan esta gentuza que no tiene otro nombre y se piran de vacaciones. Claro. Y nos dicen que a partir de finales de febrero... ¿Sí, chache? No, sigue. Ah, perdona. A finales de febrero cogerán títulos prioritarios y los convertirán a 360. Y entonces viene mi pregunta. No, es que me estaba... Perdona, Tony, pero me estaba riendo de... Me estaba acordando de una cosa que diremos al final del programa. Ay, sí. Las tostadas. Las tostadas. Bueno. Títulos... O hachazos satíricos. Exacto. Como dice Sector N. Muchas gracias por la... Nos ha gustado. ¡Cállate! Bueno. Títulos prioritarios. Me pregunto qué es un título prioritario. ¿Barbie? ¿Es un título prioritario? ¿Shenmue 2 es un título prioritario? Esperemos que sí. Pues no, según ellos no. Y Outrun 2 tampoco. Ah, y eso me cabrea, porque tengo mis juegos en el armario. Porque no me cabe la Xbox y la 360 en la misma mesa. Es horrible. Bueno, después del cabreo de la semana, ¿por qué no decirlo? Pasamos a 2, a 4. Confirmado el lanzamiento europeo de The Outer Worlds 4. Que me lo están quitando de las manos. Me decían en una tienda hoy. Dios mío. El viernes 27 saldrá este juego para Xbox 360. Pues supongo que... ¡Oh, no! ¿Quién eres tú? El Bug. El señor Bug. He vuelto. ¿Vas a venir a la versión europea? Ya se sabe. Me han invitado. No. Me han invitado. Pero estás en la versión europea del juego, ¿no? ¿Verdad? No lo sé. No lo estás. Dime que no, tío, que yo... no pensaba comprármelo igualmente, pero... No que sé. No, que no estoy de broma. ¡Ah! ¡Pillín, te he pillado! Muy bien, muy bien. No estoy. Vale, ¿qué nos podrías decir? Nada. Directamente nada. No le caes bien al Chocobo. Le den por culo al Chocobo. Oye, tío, no le insultes, que es nuestro quinto miembro. Yo si quiero me lo como, al Chocobo. Soy un bug. Me como lo que haga falta. Eso tiene toda la razón del mundo. Sí, joder, madre. ¡Hala! ¡Me voy, eh! Bueno, adiós, bug. A ver si salgo un primo mío en algún juego de estos de lucha que están de moda, que vengan los bugs, ¿no? Oy, como el Soul Calibur 3 y esto, ¿verdad? Ahí tienes una familia numerosa, sí, bug. Sí, son amigos míos todos. Muy bien, muy bien. ¡Hala, hasta luego! Bueno, espero que no vuelvas, macho. Hasta luego, bug, pesado. Madre mía. Qué ganas de tocar los susodichos. Sí, porque, a ver, explica la noticia, que no me he enterado. Edu. Se confirma la 4. Y bueno, seguramente será lo mismo de toda la vida. Es decir, mejorar un poco el sistema de juego. Eso llevan diciendo desde el 1. Bueno, a ver, del 1 al 2 sí que hubo un gran cambio. Del 2 al 3 yo todavía sí, no se lo he visto. Sí, bueno, hubo un gran cambio. Que en vez de los counters hacerse a un botón, se hacían atrás y a un botón. un cambio. Bueno. Y bueno, que estarán los personajes de toda la vida. Y alguno que otro nuevo. Como... Que no son muchos. Efectivamente. Más alguno nuevo y bueno, como y el personaje invitado de Halo. Que nos da igual, vamos. Que encima... que nos da igual. Sí, que... o sea, a mí, aunque la mona la vista de seda... Mona se queda. Seda se queda. Bueno, es tía. El personaje es tía. Sí, bueno, eso dicen. Yo ya no sé qué pensar de estos depravados, pero... Depravados totales, o sea, bueno, en fin, pajillero. Seguimos con Xbox, para explicar los más vendidos del arcade. Exacto, los más vendidos del Xbox Live Arcade. Hasta que salga Street Fighter Hyper Fighting. Que es lo que estaba pensando justo ahora. Exacto. Porque como no esté... Bien. Los 10 más vendidos según Microsoft han sido Geometry Wars. Yo no sé cuál es, ¿tú sabes cuál es, Tony? Sí. Me bajé... Bueno, da igual. Sí, mejor da igual. El segundo, el clásico Gauntlet. Clásico, o sea, el primero. Clasicísimo, que no entiendo por qué está el segundo. ¿Qué coño? ¿Quién no ha jugado nunca esto? ¿Quién no lo echa de menos? No, lo que te quiero decir es que debería estar el primero. Y segundo, sin ninguna duda, el número 3. Smash TV, un clasicazo, como Dios manda, juegazo de 8 bits, de 16, bueno, un gran clásico y de los arcades también, obviamente. Que, por cierto, tienen el audio nuevo. No, ya no vamos con aquellos sonidos repugnantes. Welcome, Smash TV. Vámonos. Seguimos con BG-Wallet 2, Tuma, el número 5, Benchot Billiards, el número 6, Outpost Kaluki, el número 7, número 8, Mutant Storm Reloaded, Y número 9, Just. Y por último, y por último, Weak Fable of Souls, el gran juego de una rana. El, perdona, ¿repite? Sí, bueno, no es una rana, pero casi casi podría serlo. Yo lo que sé es que el número 10 se llama Weak Fable y ya no me lo compro por esto. Pues yo estoy porque, buscando, pues yo se estoy llama buscando Fable. Frogger. ¡Hala! Sí, sí. Creo que era un, pero es yo, que este juego no... Que se lo meta Molinex por donde le quepa. Yo quiero un Frogger. ¡Hala! Y un Pac-Man. Que vaya juegazo. Yo quiero un Frogger y un Pac-Man. Oye, perdonad, que vaya juegazo el de Movies, ¿eh? Parece ser que por fin Molinex ha hecho... Sí, bueno, a ver, ya lo hizo con Black and White, ¿no? Pero el dicen caso, que está bien, sí. El caso es que de Movies no veas, vaya tela. Vaya cortos, vaya de todo. Sobre todo para los que desea dedicarse a esto. Xavi, tú, ¿no? Tú que has jugado, bueno, tú que juegas más que nadie, ¿qué podrías decirnos? Porque está muy bien el juego. Sí, ya has grabado algún corto que hemos visto. Bueno, cortos tengo muchos. Exacto. O sea, un juego... Puede hacer gran cantidad de cortos con el juego. Para alguien que se quiere dedicar al tema, pues puede empezar a probar por aquí, a picotear, ¿no? Exacto. En el tema. Sí, sí, sí. Muy, muy interesante. Bueno, no, dejamos de divagar y... Porque hemos divagado de mala manera. Y ahora empezamos una retahíla de noticias de Nintendo, Revolution, Game Boy Advance y alguna cosa más. Sí, pues la de Game Boy Advance es graciosa. ¡Mario! Ahí está Mario, nos va a acompañar con nosotros un ratito y para decir que se ha confirmado la salida de... La fecha de salida de Nintendo Revolution, bueno, alrededor de el día de Acción de Gracias para Estados Unidos, a finales de año para Japón, Europa, silencio. ¡Oh, Dios! ¡Nos ha fallado Nintendo! No, no nos ha fallado, nunca ha dicho cuándo va a salir en Europa. Ya, o sea. Pero después de lo mimados que nos tiene Microsoft, pues... Hombre, pero es que es normal. E incluso Nintendo nos tiene bastante mimados. Últimamente sí, ¿verdad? Que quiero decir que, a ver, que ha sido un fallo gordo. Bueno, Tironcito de orejas, ¿eh? Desde que Jim Berrick se ha ido, Nintendo no es la misma. ¡Ah! No empieces. Diremos que en la conferencia previa al E3 se desvelarán muchos más datos de Revolution. Bueno, eso ya lo dijimos, pero lo recordamos. Y, en fin, nos va a tocar esperar más tiempo que con PS3. Ya. PS3 y el Chocobo. Y el ala. Chocobo, que dice que le da igual, que él espera la Play 3. Es que Sonyer, el Chocobo jodido, es Sonyer, ¿no? Claro. Pero sí, porque... Que la PSP, que sí, son... En los finals antes del 7, que salieron consolas de Nintendo, había Chocobos ya. ¿Qué opina Chocobo? Nada, reniega del pasado. Ay, reniega del pasado. Nos los vemos... juegos que le dieron a conocer la fama. Nos vemos en Nintendo DS, Chocobo. Y te montaré y te llevaré a donde me plazca. Sí, sí, como el Final Fantasiero. Bueno, perdón. Pasamos a hablar de Chocobos, a hablar de Sonic. Es escurridizo a esta mascota. Podría haber un Sonic exclusivo en Revolution. A ver, esto... Es un rumor que coge mucha... Un rumor con mucha fuerza. Sí, o sea, al principio al ver la noticia pensamos que era un rumor, pero al ver que se está haciendo mucho hincapié en esta noticia, llegamos a la conclusión de que podría ser posible, Edu. Sí, sí. Pues el rumor que es más fuerte es el juego que se está desarrollando para Play 3 y Xbox 360. Se ha adaptado para Revolution con más cosas según el control, ya que irá con el mando de Revo. Interesante. Pum, pum, pum, pum, pa' que corra. Sí, ¿no? A lo mejor tenemos que dar vueltas al mando para hacer el ataque tipo y cosas así. Bueno, sí, cositas así que serán muy interesantes. que es una muy buena noticia. A ver si da pie a un rumor, bueno, a una noticia real y prontito tenemos algún dato o cualquier cosa. Bueno, si Nintendo Revolution no es tan capaz técnicamente como PS3 y como equipos 360, como se viene diciendo, a ver cómo lo adaptan. No, pero quiero decir que, a ver, Nintendo ya se sabe que va a apostar por una jugabilidad clara y directa. Y Sonic no es más que una jugabilidad clara y directa. No, pero lo digo básicamente por el hecho de que tendrá más dificultades si quieren hacer el port... De una consola superior a una inferior, a ver qué tal le sale. Sí, mira, yo solo te digo que... Si esto se convierte en realidad, claro. Si el juego sale la mitad de bueno que el Sonic Rush, bravo, bravo, bravo. O sea, vaya bomba de juego. Ya hablaremos de él más adelante. Seguimos con Revolution para comentar que, gracias a las declaraciones de Reggie Fils-Aimé de Nintendo América, que decía que el precio de la consola iba a ser inferior a los 300 euros, bueno, los $300, que aquí serán 250 euros más o menos, pues las acciones de Nintendo suben y no hacen más que subir. Qué curioso. Bueno, mira, es una buena noticia para Nintendo. Es bueno que suba en dinero, que a ver si... No que sé, pues que pueda competir con sus grandes competidoras mastodónticas económicamente, como son Sony y Microsoft. Exacto, no creo que lleguen, pero... Que suba. Sí, subirá, a ver qué tal sale el invento y esperemos que nos brinde una buena máquina. Y bueno, Nintendo no para de darnos sorpresas y este año se vuelven a presentar a la Games Developer Developers Conference de San José, Estados Unidos, donde hará una conferencia de una hora sobre el sistema Wi-Fi. Y bueno, esta conferencia vendrá de la mano de Takao Ohara, el jefe de proyecto de Nintendo Wi-Fi Connection. Y bueno, nos explicará un poco del pasado, presente y futuro del Wi-Fi en las consolas de Nintendo. Un Wi-Fi que se está desarrollando muy bien. También hay que hablar que, aparte de la conferencia del Wi-Fi, que dura 60 minutos, en esta feria que tendrá lugar del 20 al 24 de marzo, vamos, caerá seguro, yo pondría la mano en el fuego, que caerá un tráiler de The Legend of Zelda. Uy, esperemos que sí. Hombre, es que si no lo hacen a 2 meses de la salida del juego, sería para ir a Kyoto y pegarle una bofetada a Iwata, porque la verdad nos tiene a los fans bastante asqueaditos. Sí, asqueaditos sí. Nos tienen. Queremos ver algo ya. Después de varias noticias buenas, como la de que... El trailer oficial o algo. Y, no, pero quiero decir que después de varias noticias buenas sobre Zelda, después nos pegan el mazazo de que Zelda no funcionará con alguna función extra en Revolution. Quiero decir que, ostras... Yo me sentiría complacido si en el trailer que saquen dentro de un mes y medio en esta feria, sale Ganon. Yo quiero ver a Ganon. Sí, la verdad es que hay ganas de ver a Ganon. ¿Verdad que sí? O sea, es lo que queda por saber de este Zelda. Y bueno, no sé, a ver. Ay, por favor. Pero ¿por qué está tan en... A ver, Chocobo. Empalagoso, ¿no? Son juegos diferentes, ¿vale? Una cosa es el Final Fantasy y otra muy distinta es el Zelda. Hay fans que sí... ¡Hala, no rescates el viejo pique Zelda Final Fantasy que no tiene ningún sentido y que se discute en todas partes! Pues le ha rescatado el Chocobo. Por eso, el Chocobo. Bueno, Chocobo, es que igual. Lo estoy empezando a entender ya, ¿eh? Sí, ¿verdad? Me está cansando ya el Chocobo, ¿eh? Chocobo, ya está. Ya, gracias. Venga. Da igual. O sea, el caso es que Zelda es muy esperado. Y Final Fantasy XII también. Ya veremos. A ver qué tal. Vamos con Game Boy Advance y sus misteriosos y sorprendentes números en América. Uh-huh. En todo lo que se refiere al 2005. Game Boy Advance, la más vendida en América en el 2005, efectivamente. ¿Qué datos son? Bueno, pues... Pues que Game Boy pues vendió 4,26 millones de unidades. Uf, sorprendente. Game Boy Advance, 4,26 millones de unidades. Y Nintendo DS, que conjuntamente con Nintendo DS, que son 2,43 millones, el 65% del mercado americano es de Nintendo. Uf, que no es poco, ¿eh? El resto para PSP. Sí, que es superior en este caso Nintendo DS en este con mercado. Con 63 millones de unidades. Pues es curioso, ¿verdad? Sí, o sea que la consola más vendida este año haya sido ni más ni menos que Game Boy Advance. Yo no lo entiendo, porque teniendo una DS en la cual puedes meter juegos de Game Boy Advance y aparte jugar a los de DS, que no son... Sí, que no estamos hablando de una diferencia abismal de precio, estamos hablando de 50 euros que yo creo que valen la pena. A ver, hablamos de Game Boy Advance y hablamos evidentemente de la SP, de la micro y de la normal juntas, las tres en un paquete. Uh-huh, es bueno, sorprendente. Ya. Es muy sorprendente. En fin, pasamos a la siguiente noticia sobre el Blu-ray, que nos trae Edu también. Sony anuncia las primeras estaciones de edición de vídeo con grabador de Blu-ray para Europa. Explícanos esto un poco, Edu, porque los que no sabemos de cosas técnicas no tenemos ni idea. Pues que ya va a haber grabadora de Blu-ray. Vamos. ¡Hala! ¡Vamos! ¡Pum! ¡Viva! Yo que pensaba que iban a tardar. Sí. Mira. Antes de la salida del Blu-ray. Sí, en marzo. En marzo sale el Reino Unido. Muy bien. Madre mía. Bueno, pero bueno, que cuesta 1800 de esto, ¿eh? 1800 libras. Este signo, Edu, es una libra esterlina. Ya, 1800 libras. Que viene a ser 2700 euros. Gracias, Cristian, porque no tenía ni idea. Bueno, 2700 euros. Aprox. ¿Qué? Bueno, ¿Qué? La grabadora. ¿Pero qué viene esto? ¿Qué es un coche? Más o menos. Bueno, es una grabadora que le puedes meter un coche por más o menos ese precio. Pero hay que decir que estas grabadoras solo son para edición de vídeo. Ya, yeah, eso dicen todas. Dice que incluirá un disco duro de 600 gigas. ¿Cuánto? 600 gigas. Juego. Espera, PS3, ¿eh? No, grabadora de Blu-ray. Ah, vale, joder. ¿Qué me estás contando? Claro, por este precio. Bueno. Bueno, mientras que ocupaban los Blu-ray, que son 50 gigas lo que ocupan más o menos, aquí podríamos meter unos cuantos, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Bueno, esperamos tener un poco más dentro de... Cuando salga esta consola, esta grabadora en Reino Unido dentro de un par de meses, veremos a ver qué impresiones tenemos de allí del mercado inglés. Exacto. Por otra parte, tenemos... arranca el beta test del Heroes of Might and Magic 5. Por míralo, ¿cómo está? Esperando ahí la noticia. A ver, yo soy un gran fan de esta saga, espero que no la caguen, por favor. El Heroes 4 era una basura. Ayer preparando el programa y Chache cabreándose como un mono delante del ordenador porque no podía bajarse la beta. Sí, porque bueno, después del retraso de la semana pasada, ayer finalmente a las 7 de la tarde hora española se puso para descargar el beta test este... Bueno, una versión beta... del Heroes 5 de unos 700 megas, pero no era todo tan bonito y de colores como yo pensaba. Tenías que ser suscriptor de GameSpy. Pagando, defendido. Pues un rollo patatero, me cabré como una mona, pero bueno, no pasa nada, no os alarmáis, que dentro de dos días, estés o no suscrito, puedes bajarte este beta test y... Recordemos que un beta test no es una demo, ¿eh? Hay una gran diferencia. Esto se hace para que los jugadores puedan experimentar con el juego, ver si hay algún error, sobre todo en estos juegos así tan complejos en cuanto a datos, etcétera, comprobar si hay algún error y transmitírselo a la compañía Ubisoft, en este caso, los errores que pueda haber. Bueno, futuro análisis de la beta test de Arcadia Gamers. Sí, por supuesto. Sí. También decir que hay muchas esperanzas puestas en este Heroes 5. Hay un cambio brutal en cuanto a gráficos, por fin un juego tridimensional de la saga Heroes, el mundo Might and Magic. Y sobre todo que no sea como Heroes of Might and Magic 4. No, eso ya lo he dicho, evidentemente. O sea, parece que se han calcado del Heroes 3. Gracias. A Dios le pido que... Es que con esta canción, coño, a Dios le pido. Es que es como la... Adiós le pido. Oh, Juanes. Que el Heroes 5... Cállate, Chacobo, coño. Bueno. Que el Heroes 5 sea mejor que el 4. Esto es como el Tekken, ¿no? O sea, a ver, Tekken 4 la cagan y te sacan Tekken 5, que es como el Tekken 3, ¿no? Sí, es mi pequeña mente Lo luchadora. Que he dicho del Heroes 4 es opinión personal. Hay gente, vale decir que muy poca, a la cual le gusta el Heroes 4. Pero el 2 y el 3 son la caña, son los mejores juegos de estrategia por turnos, bajo mi opinión. Por lo tanto, que este Heroes 5 vuelva a los orígenes. Gracias. Bueno, pasamos ya a una noticia cinematográfica. Y parece ser que va a ser una noticia, bueno, una película que nos va a dar por fin lo que buscábamos, Cristian. Y que esperemos que sea buena, no como Resident Evil 2. Ni como The Other Alive, que no me ha hecho, no me hace falta ver mucho más de lo que he visto en el tráiler. Pero irás a verla. Iré a verla, porque vaya pavas. Pavas que no veremos en el E3. Oye, no, pero disculpad que esto es importante. En el E3... Es muy importante. Bueno, tampoco es muy importante. Estos reportajes de Vandal y de Mary... Ya nada, ya no hay E3 Babies, ya no hay. No. La organización del E3, perdona, Cristian, pero es que es importante. La organización del E3 ha prohibido, bajo multas de más de $5,000, que las chicas y chicos, hipotéticos chicos, yo no he visto ninguno, vayan destapados. O sea, cualquier hecho de desnudo o sexo explícito será multado con 5.000 euros. Cristian, Silent Hill. Volvemos a la película de Silent Hill. Que es lo importante. Que hace poco, más de un mes, pudimos ver un teaser un poco concluyente. Se ven muchas imágenes revueltas. Pero hace pocos días pudimos ver por fin el tráiler de esta película. En lo que parece que... se basará en... ¿En? En la primera entrega de la saga, en la que buscaremos... Bueno, en este caso buscarán a Cheryl, pero comenzamos con los cambios. Bueno. Ya no le busca a su padre... Harry Mason, sino su madre, que en teoría estaba muerta. Bueno, puede ser interesante, ¿no? Sí, bueno, yo espero que la película sea buena. Me tocan las narices los cambios, pero... Hombre, pero... Mejor esto que los cambios vistos en Resident Evil 2. O Street Fighter. Al menos aquí... Bueno, Street Fighter mejor de hablar. Doctor Dalsy. Los cambios, no sé, a mí me impactó mucho la aparición de Cabeza Pirámide. Sí, tenemos Cabeza de Pirámide. En el tráiler tenemos música de Akira Yamaoka, de sí, los juegos. Ya. Por lo menos una banda sonora y coherencia con el juego. Bastante más buena que los otros tipos de película, porque ya me dirás de Alola Live, por ejemplo. Que ya la hemos visto y ya la estamos criticando. A Llano Americana. Por favor, solo tenemos que ver el tráiler para saber que va a ser una chusta gigante. Todas las mujeres amigas y con katanas. ¿Alguien ha visto a Aya? ¿Habéis visto a Yabusa en el tráiler? Yo no. ¿Qué va? Pero ni sí. A Ain, ni a nadie, o sea, da igual. Sí. Son chicas. Sí. Para Los ángeles de Charlie, pero en 5 pavas. Sí, sí. En fin. Han ampliado el personaje, ¿qué pasa? ¿Y qué? Estoy Alola Live. No es Ángeles de Charlie. Me extraña que no hagan una película de Alola Live Stream Volleyball. Ay, ya me está extrañando. Tú dale ideas, Edu. Yo no me extrañaría pelo ver escenas de voleibol en la película. Con todas amigas. Incluso Ayane y Kasumi. El Chocobo dice que quiere verlas. Claro, lógicamente. Yo también. Bueno. ¿Ya hemos acabado nuestra sección de noticias o alguna cosa más a añadir? Bueno, no, mucho más no. Que Silent Hill promete, y promete y mucho. Atención, es muy recomendable ver el tráiler. Bueno, pues vamos a pasar a una pequeña pausa de publicidad. Vamos a escuchar una canción que nos ha traído hoy Xavi, luego nos la comentará un poco por encima, de qué va, etcétera. Y saludar a dos colegas que tenemos hoy en el estudio, a Manolo y a Fanjun, que nos están siguiendo hoy en directo aquí con nosotros en el estudio. Sí, hay algo impactante, y es que Manolo es fan del Héroes 4, sí. Sí, sí. Por eso he dicho lo de matizar mis palabras. En fin, un saludo a ellos que nos siguen aquí, a los que están siguiéndonos en Salañola y los que nos siguen desde todo el mundo. Sudamérica, España, etcétera. Exacto. Vamos a publicidad y escuchamos la cuña que se estrena hoy de OG Games y ahora volvemos. OJ Games, perdón. Bueno, hasta ahora. Arcadia Gamers. OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizado por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. Arcadia Gamers. My chocolate starfish. How about some scat, you little yeah. don't seem to know which clique you're in. Sweet honey is the only thing that makes it through my fear. How do you think I keep this lovely grin? Have some more caviar. Yeah. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Vamos con las noticias de Japón. Bueno, primero, Xavi, coméntanos. ¿Qué canción era? ¿De qué juego? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Claro, la he escogido, pues te va a gustar, como no te guste. ¿Puedes hablar o no ahora? ¿Xavi? No. No puedes hablar, no va el tema. Bueno, ¿de qué era la canción del Conker? Ahora. Ah, vale, ahora. Pues sí, venga, coméntanos. Bueno, que la canción trata de un enemigo del Conker de Xbox, pero también de 64. Uh-huh. Que es una especie de... Bueno, no sé cómo explicarlo. Es difícil. La canción ya lo dice cómo es. Ya, bueno, el caso es que este enemigo es difícil de explicar. Sí. Ay, ¿qué podríamos decir de este malo? En fin, es de la versión de Xbox, sí. Con que Kuta... La canción aquí está un poco más suave, porque 64 se pasa. Pero en Xbox también se desmelena un poco el juego. Exacto, en realidad en Xbox se desmelenan, ¿eh? Rare se desmelena con este juego, con cositas que no puedo hacer en la versión de Nintendo 64, pero en cambio aquí las hizo. Bueno, lo dicho, vamos con Japón. Arcadia Gamers. Uy, qué poco se ha escuchado, estaría rico. Arcadia Gamers. Ahora, venga, ahora sí que podemos estamos. Ir con Japón, Kojima. Ya dijimos que hoy hablábamos de Kojima. Un poquito, porque Kojima en su blog ha anunciado un tal show. ¿Un tal show? ¿Qué es eso, Tony? Es un... Va a hacer un pequeño... ¿Cómo te diría yo? Podríamos definirlo como un pequeño programa de radio. Es decir, Kojima pasa a ser compañero de nuestro. Algo que a mí me llena. Y, bueno, el caso es que Kojima hará un tal show con... Con programadores de Metal Gear Solid 4, donde contará también con la siempre sabia opinión de Yoshi Shinkawa. ¿Sí, Chache? ¿Su nombre? ¿Su nombre? Uy, sí, Hide-chan Radio. Ay, Dios. Hide-chan Radio, me encanta el nombre, me encanta. En fin, ¿en qué consistirá este talk show? Consistirá ni más ni menos que en hablar y aclarar algunas dudas sobre Metal Gear Solid 4. Bueno, pero conociendo lo dado a hablar que es Kojima, dirá... hoy me he sacado un moco de la nariz y lo he enganchado debajo de la mesa. De la mesa donde estoy programando Metal Gear Solid 4. Y en este moco nacen Patriots. Natural, no, no moco. Bueno. Dirá una frase de esas suyas que... Natural, tanto... no moco. En el E3 nos sorprenderá. Moco, no pegajoso. Joder, chacho. Ay, tío, cállate, cuñado, cállate. Exacto, exacto. Bueno, que me mande callar el cuñado. Bueno, sí, sí. Cuñado, cállate. Nuevo compañero del programa. En fin, también decir que este programa próximamente se podrá descargar en MP3. Ah, sí, sí. Obviamente en japonés. Bueno, esperemos. O sea, que noticia, evidentemente. Es que solo va a congratular a nuestros compañeros los japos. Bueno, pero ya nos enteraremos de lo que ha dicho mediante otras páginas web y a ver si podemos añadir algo. Pasamos con nuestra lista típica, tópica, que no suele variar. Y clásica. De consolas más vendidas y juegos más vendidos la semana del 9 al 15 de enero en Japón. Que esta semana ha habido sequía. Hombre, normal. Después del gran boom navideño, las semanas posteriores siempre suelen ser así. Pero bueno, sigue la cosa caracterizándose por la escasez de stock de Nintendo DS. Por eso PSP está en el primer lugar. Por segunda semana consecutiva. Vendiendo 57.686 consolas. Bueno, pero Nintendo DS, a pesar de la escasez, solo está a 3.000, ¿eh? 54.284 consolas, la Dual Screen de Nintendo. En tercera posición, PlayStation 2. Como casi todas las semanas, PlayStation 2. Con 39.076 unidades. Game Boy Advance SP con 10.000 unidades. En quinta posición tenemos a la ridícula Game Boy Micro con 6.341. En sexta posición, no vamos a decir nada porque somos un poco pesados ya, con la 360, 6.107, seguida de cerca, tristemente, seguida de cerca por GameCube con 5.465. Y debajo de GameCube, ya a 5.000 consolas menos, tenemos Game Boy Advance con 233 unidades. Y por último, Xbox, que no se da cuenta de la escasez de consolas y sigue vendiendo lo mismo de las últimas semanas, es decir, 120 consolas. Bueno, nada que decir. En cuanto a juegos, siguen los juegos de entrenamiento mental. Que sigue, de momento, lleva 3 semanas ya consecutivas, el Mordies Brain Training. Con 141.000 unidades. Animal Crossing no se mueve del segundo puesto, con 50.000 unidades justas. Dato curioso. En tercera posición tenemos Profesor Kawashima Brain Training. Hold 2 is your brain. ¿Cómo está tu cerebro? También. ¿De viejo? 49.000 unidades. En cuarta posición tenemos al incombustible Mario Kart DS con 39.000 unidades. ¡Mario! Ahí estamos. Casi. En quinta posición tenemos un juego de PlayStation 2. De la propia Sony, Gun Parade, Orchestra White. En sexta posición tenemos Master Hunter Freedom, la versión portable del juego de Capcom, Master Hunter. Y en séptima posición, inamovible, Kingdom Hearts 2, Square Enix, con 33.000 unidades. Octava posición, Mario, por favor. Mario and Luigi, Partners in Time, tenemos a Mario. It's me, Mario. Eres tú, Mario. Sí. Y en novena posición, Nintendo DS, Logic Puzzles, otro juego de entrenamiento mental. ¡Here we go! ¡Yuja! Con 26.000 unidades. Décima posición, sigue en el top 10, no para, Tamagotchi Connection Corner Shop. Vamos a montarnos una tiendecita con los Tamagotchis para conquistar a la princesa del mundo Tamago. ¡Qué bien! Siete juegos en total, siete juegos de Nintendo DS, dos de PS2 y uno de PSP. En fin, vamos a pasar a los lanzamientos. Arcadia Gamers. Que como siempre en estas últimas semanas son bastante escasos. Esta semana tenemos para el día 25, Mario Party 7 más micro. 25 de enero, un superventas en Japón. Sí, aquí no sé cómo irá el tema, pero bueno. En Nintendo DS, primero comentar que Dragon Ball Super Sonic Warriors... Dos, perdón. Que en principio salía el viernes pasado. Se ha retrasado hasta el día 3, la semana que viene. Y esta semana tenemos el día 25, Mario & Luigi Partner in Time. Y totalmente traducido al castellano, además. Sí, sí. Buen juego, recomendable altamente. Y bueno, el siguiente. Y por último, el gran querido de Tony, el Doha 4, para este viernes, día 27. Bueno, ya Dora Life 4. En algunas tiendas ya está. Decirlo, que en algunas tiendas ya lo tienen en stock. Y no sé, por ejemplo, en la Trifuerza ya podéis ir a comprarlo. Pero, en fin, no sé. Bueno, vosotros mismos. Vamos a pasar, si no hay nada más que comentar en cuanto a lanzamientos. Bueno, el titular sería escasez de lanzamientos. A ver si vienen ya marzo y abril, que son los meses boom. Boom, boom, boom. Siempre coinciden con el final del año fiscal japonés, que termina el 31 de marzo. Pero bueno, sí, pero vamos a hablar de... ¿Será tan memorable como marzo y abril del año pasado? Hostia, es que marzo y abril del año pasado calaron, ¿eh? Uf, Devil May Cry 3, Metal Gear Solid 3, Snake Eater, Resident Evil 4... Bueno, joder... Ya tenemos tres y seguro que habían más. Ahora mismo no recuerdo cuáles eran, pero ese mes me acuerdo. Esos dos meses acabé muy mal, muy muy mal. Bueno, pues así a primera vista, para este marzo y abril tenemos Animal Crossing, Harvest Moon también. Chachi, me voy a tu casa a las 5 a tomar el té. Y después vamos a planear ir a casa del Cristian a romperle el jardín. Qué interesante este Animal Crossing. Va a ser grande. Clock, clock. Hola. Mira. Hola, Cristian, venía por unas coles. ¿Me puedes dar unas coles? Es que hoy viene Chacha a cenar. Estamos entrando en el juego de Chris. No, el que está entrando soy yo. Hola, Nick, ¿qué pasa? Hostia. ¿Cómo estamos? Hoy es el día de las apariciones. GTAero, buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches, ¿qué pasa, Nick? ¿Qué nos traes? ¿Nos traes algo? Porque si no nos traes nada, coges la puerta y te vas. No traía nada en realidad. Bueno, decir que estoy esperando ya que salga la PlayStation 4, ¿no? Porque un colega mío tiene la PlayStation 3 ya en casa. No jodas. Sí, se la compró de Japón o algo así. O de China, ¿no? Los chinos estos de los huevos, tío, que ya tienen la Play 5, tío. Sí. ¿Qué te has metido hoy? ¿Qué? ¿Qué te has metido? Nada, tío, nada, yo voy limpio, pavo, no me rayes, Madre yo, mía. Tío, yo me voy ya, Venga, yo me... pírate. Que para aportar lo que has aportado no aparezca ni por aquí. Anda ya. Hasta luego. Joder. Qué pelma. Joder, entre el Final Fantasiero y este pavo. Vamos a hablar de torneos, ¿no? Un momento, quería comentar, ya que estamos hablando del Animal Crossing Wii World, que viene, bueno, viene, que en América hay bug. Que tanto nos gusta comentar. Ah, sí. En el que te pueden putear el pueblo con una sola semilla. ¡Todavía no me había ido! Hola, Book, hola. ¡Hola! Bueno, Cristian. Este es mi primo, ¿eh? El de Animal Crossing es mi primo. Explica, Cristian. ¿Y qué nos hace tu primo, Book? No lo sé. Explícamelo tú, porque es que yo no lo con él. Es que ya has perdido la cuenta, ¿eh, Book? Últimamente tiene familia numerosa. Bien, este Book en cuestión. Es, si plantas una semilla muy concreta en la entrada de un pueblo, aparece una barrera azul que puteas a la peña que esté dentro porque no puede salir. Genial. Es muy bonito, muy, muy cachondo. Este primo mío siempre ha sido muy cabrón, ¿eh? También hay que decir que si te pasa esto, llamas a Nintendo, te envían un juego nuevo y les envías todo el tuyo para que lo analicen. Bueno, que, no, que luego lo analicen, no, ya no me meto. Ya, pues no han hecho como Microsoft con el Doha 4, oye, algo es algo. El caso es que... ¡Nin! ¡Que me he colado en el estudio! ¡Con el bug! ¿Qué pasa? Oye, que... ¡Hola, bug! Que estabas entrando el bug y saliendo tú, entonces te has aprovechado para meterte, ¿no? Exacto. Me he metido debajo de la mesa como en el GTA, pavo, cuando te metes debajo del coche, ¿no? O era el juego este del torrente. No me acuerdo, pavo. ¡Nin! ¡Qué bug! ¡Nos vamos! ¡Venga, vámonos! ¡Dame la manita! ¡Dame la manita! ¡Adiós, Nin! ¡Nos vemos! En fin. Ahora sí. Ahora sí, nada más que cuenta. Muy bien, pues vamos a hablar de juegos, torneos, el rincón del jugador. Arcadia Gamers. Bueno, comentar que este sábado, día 21 de enero, se celebró en Mollerussa el esperado campeonato de Tekken 5 organizado por el Play Team, con un ganador que ya tocaba. Desde aquí felicitamos a Manson por el campeonato que ha ganado en Mollerussa, donde se ha llevado una copa de más de 1.5 metros de estatura. Dios, increíble. Es inmensa. Un copón. Y bueno, también felicitar sin ninguna duda a los amigos del Play Team, Sacred Jean, Tutsi, etcétera, etcétera, por este campeonato que han hecho. Y felicidades, muchas felicidades por este gran torneo que habéis hecho. Manson sigue cosechando éxitos y bueno, ya veremos en la temporada de Soul Calibur 3, cuando llegue, a ver si... A ver qué tal se aproxima y qué sorpresa, claro. Exacto, de momento en pretemporada veo que Manson puede ser un claro candidato a llevarse de nuevo la Copa Arcadia, el X-Master y todo lo que sea de Soul Calibur 3, porque bueno, tampoco he jugado, me he visto a grandes como Takira o Pulu, pero bueno, el caso es que Manson, mucha tela con Manson, habrá que temer. Próxima información de campeonatos de Soul Calibur 3 aquí en Arcadia Gamers, como siempre. Nos vemos la semana que viene, supongo, alguna información ya de algún torneito de Soul Calibur 3. Pasamos a la siguiente sección. Arcadia Gamers. Bueno, la siguiente sección ya toca pues el análisis de Jump Superstar. Pero bueno, cuando ya pasa un minuto de las 12 de la noche, vamos a hacer una mini, la mini pausa que toca aquí. Os dejaremos con una cuña y la canción de que esta semana me ha tocado escoger a mí. Una canción que no típica en el programa. Pues no. Para variar un poco. Es una canción de un juego que salió en el año 95, 96, ahora mismo no recuerdo muy bien. Y que con la euforia que tienes ahora mismo encima, pues ha venido fin y pa'l pelo. Pues sí. Se trata de la canción del Castillo de la Hechicera del... No desveles más. Vale. Después hablamos de la canción. Nos vemos en unos minutitos desde Arcadia Gamers 105.3 o sardañolaradio.com. Hasta ahora. Arcadia Gamers. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. Rebajas, descuentos. En Tiendas Conexión vamos más allá. El móvil te lo regalamos. Este sí es un buen precio, ¿verdad? Pregunta por el Samsung X480 y los demás modelos. Tiendas Conexión, tu distribuidor oficial Amena, en Sardañola del Vallés, calle Benlliure 8. Arcadia Gamers. Thank you. ¡Que tienes que dar el mensaje de Navidad! Déjame en paz, hombre, que voy a escuchar a estos chicos tan majos de Arcadia Gamers, los de los videojuegos. ¡Acerca el transistor, que ya empieza! Habéis escuchado, pues, eso, la canción que antes me ha cortado Tony, el castillo de la hechicera del Heroes of Might and Magic 2, un juego que salió en el año 95. Pff, una pieza de ópera brutal, brutal. A mí me encanta. ¿Y qué canción, macho? Y sin más dilación, que se nos ha ido el tiempo, pero cosa mala, vamos a hablar de Jump Superstar. Sí, el análisis, por fin, después de unos cuantos meses esperando en la recámara este juego. El juego de Gambarion, Jump Superstar, un juego, en resumen, ¿qué podríamos contar de este juego? Es ni más ni menos que mezclar la revista Shonen Jump, meterla en un mismo cartucho, moverlo un poquito. ¿Y qué conseguimos con esto? Un juego de lucha donde mezclamos varios juegos de la varios mangas de la Shonen Jump, como Dragon Ball, Naruto, One Piece, Bleach, Bogobo, Kenshin, Yu-Gi-Oh, entre otros. Un juego muy interesante y realmente un número uno en la exportación japonesa de juegos japoneses, vamos. Bueno, empezaremos el análisis con la música. Quizás el apartado más flojo del juego. Sí, sí, la música de este juego es bastante, bastante mala. Sí. Son temas bastante repetitivos, suelen cansar mucho. Y salvo la canción del opening y del título, sí, las demás canciones no pegan o no son agradables de escuchar. O sea, una vez vale. Ya cuando empiezas a jugar versus con mucha gente y suelen salir los mismos escenarios y la misma canción, pues bastante aburrida. Sí, es muy muy aburrida las músicas en general de este juego, excepto, como bien ha dicho Edu, la canción de del Press Start Button, el título es muy buena y ojalá estuviera cantada, porque es que parece un opening de una serie anime. Otro problema que tiene este juego, y es que no encontraremos voces en los luchadores. Según dicen, es porque está basado en los mangas, lógicamente, y no en los animes, con lo cual deberían haber pagado unos cuantos royalties, porque estamos hablando de que hay ni más ni menos más de 350 viñetas, con lo tanto más de 350 personajes, con lo tanto pues cerca de unos 200 dobladores mínimo, y eso sí se repite alguno, como podría ser el caso. Pero el caso es que, ostras, estamos hablando de mucho doblador, mucho dinero. Y además eso, ¿no? Es un juego que se basa en Shonen Jump, no en sus animes. Así que la excusa es esa, y es una excusa totalmente válida. Bueno, pasaremos al apartado de jugabilidad. Que, bueno, ¿qué podríamos decir de este juego que no os haya dicho ya en otros sitios? Decir que es un juego de lucha, al más puro estilo Super Smash Bros., y donde las batallas entre cuatro personas, bueno, uno y la máquina normalmente, y tres máquinas en el modo historia, están a la orden del día. Combates bastante confusos por ser de cuatro jugadores e incluir bastantes strikers, los famosos strikers de las sagas Marvel vs. Capcom o King of Fighters, que podremos sacarlos en cualquier momento para que nos ayuden. Por ejemplo, Christian, para que nos den vida. Vida, inmunidad, para que ataquen. Exacto. ¿Qué modos nos encontramos en este juego? Nos encontramos con el J-Adventure, que es ni más ni menos que el modo historia, un modo historia donde nos encontraremos un malo final bastante interesante, ni más ni menos que el Doctor Shirito de Doctor Slump, una de las obras cumbres de Akira Toriyama. En fin, nos encontramos también con el juego por Wi-Fi, claro. Por wifi sin cables, vamos, el wireless play, no compatible con internet, no confundamos el término, donde podemos jugar hasta cuatro jugadores con una misma tarjeta, pero donde reside realmente su jugabilidad es jugando con cuatro jugadores, cada uno con su tarjeta, con su propia baraja. ¿En qué consiste todo esto de las barajas? Para montarte tus personajes tienes que elegir varios personajes para jugar, que están clasificados en viñetas. Podemos elegir tanto viñetas de personaje para luchar, donde se incluirían realmente los personajes principales, como en el caso de Dragon Ball, nos encontramos a Goku, en el caso de Naruto, Sasuke, Sakura. Y bueno, podemos elegir entre más de 35 personajes para luchar, y tendremos que rellenar el plantel con strikers de la medida de, por ejemplo, Yu Yu Hakusho. Nos encontramos con Kurama, Hiei, dispuestos a meter unas natas. Y también tenemos que meter algún personaje de apoyo, donde nos podremos encontrar, por ejemplo, a personajes como el hombre este de Yu Yu Hakusho. ¿Kuwabara? Kuwabara, por ejemplo, perdón. Kuwabara. Pues ya está. Nos encontramos a Kuwabara, por ejemplo, que entre otras cosas te da poder. Y bueno, el caso es que es un juego bastante completo en este aspecto. El modo Battle, que podremos elegir dónde queremos luchar y contra quién. Joder, no puedes parar. No. El caso es que en el modo Battle podremos elegir entre luchar con nuestras barajas, con las barajas de otros amigos que nos han pasado, el Deck Maker, donde nos haremos nuestra baraja, Coma Gallery, donde veremos las ilustraciones de los personajes en las viñetas. Y bueno, un juego muy muy completo. Cada viñeta obviamente tiene una ilustración distinta, siempre sacada del manga, super fieles y obviamente coloreadas para la ocasión. Muy interesante. Si eres un friki del manga, es un juego totalmente recomendado. Pasamos al apartado de gráficos. Sí, gráficamente no destaca precisamente. Tiene un bastante aspecto GBA, podríamos decir, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Y respecto a esto, en varios foros he ido leyendo gente: hostia, podrían haberlo hecho en 3D. Uf. Sí, podrían haberlo hecho en 3D, pero entonces no habrían 35 personajes jugables. Más, 35. Habrían 6 o 7. Exacto. Es decir, para lo que hay, está chapó. Por lo tanto, me parece muy acertado que sea 2D. Eso sí, podrían haber cuidado un poco más el diseño, porque deja un poco que desear. Sí, está un poco obsoleto, quizás. Aunque hay que decir que los personajes no están del todo mal animados, ¿eh? No, en absoluto. La animación es muy buena. Es buena. Para lo que han enseñado gráficamente, o sea, la animación... Sí, sí, no. A ver, que no es la jugabilidad que es buena, pero vamos. El caso es que no te deja indiferente este juego, uh-huh, realmente, en cuanto a gráficos. Luego también tiene el puntillo este de que juegas dentro de una viñeta. Exacto. En el que puedes destruir las paredes para lanzar a los rivales. Obviamente, al caer fuera de la viñeta, mueres. Evidentemente. Obviamente, bueno, también decir que el sistema de puntuación vendría a ser algo parecido a Smash Bros. Melee. Es decir, si haces un KO, te dan un punto. Si el KO lo has recibido tú, te quitan uno. Si te caes tú solo del escenario, te quitan uno y no se suma nadie. Sí. Lo típico de un Smash Bros. Si te matan toda la baraja, te quitan dos. Exacto. Bueno, cosillas así. Pues lo dicho, gráficamente podría ser mejorable. Esperamos un Jump Superstar 2 con unos gráficos ya decentes y personajes como Tsubasa, que no aparece. Sí, Captain Tsubasa o Saint Seiya o yo qué sé. O incluso algún grupo de animes que, bueno, de mangas que ves que faltan personajes. Sí, por ejemplo, no sé, Yu Yu Hakusho, el claro ejemplo para mí. Quizás decepciona un poco que el único jugador sea Yusuke, ¿no? Deberían estar los cuatro. Exacto. O en Dragon Ball poner a Trunks del... Bueno, Dragon futuro, Ball, o... tanto Dragon Ball como Naruto y One Piece están muy bien servidas, sí, la verdad. O sea, tienen mucho personaje. Yo he hecho faltar alguno. Bueno, sí, claro, podríamos echar a faltar, pero... No nos podemos quejar. Más bien, he hecho a faltar malos. No, sí, hay ni uno. Hay muy, muy pocos malos. Por ejemplo, un malo que me viene a la cabeza ahora mismo es el malo de JoJo's Bizarre Adventure, tío. Sí. Que sí que sale... Porque es carismático, pero... Es que es muy carismático. Hay muchos personajes carismáticos. También está, obviamente, como hemos dicho antes, Doctor Slum, está el Doctor Mashirito, que es malo. Y bueno, poco más. Sí, ¿no sí, es sí, eso sí que echa falta, por ejemplo, Dragon Ball? ¿Dónde está Célula o Freezer? ¿O de Yu Yu Hakusho, el Toguro? Uy, Toguro. Estaría no genial. Sé. O el mítico Shishio de Kenshi. Sí. O a Oshi mismo. En fin, pasaremos... Mínimamente. Sí, sí, pasaremos al siguiente apartado, que es la durabilidad del juego. Una duración buenísima. Es decir, yo llevo ya más de 30 horas y otros compañeros han estado más de 30 horas para sacar las más de 350 viñetas, perdón. Es increíble. Para 40 euros que te dan el juego, pues está muy bien. ¿Qué podríamos decir más de esta durabilidad? Obviamente, como cualquier otro juego de lucha, si el juego te gusta, la durabilidad es hasta el infinito. Es decir, puedes estar luchando y luchando y luchando hasta que te canses. Practicar combos, practicar cosillas, probar barajas. Sí, que... porque se me olvida decirlo, pero el juego en cuanto a lucha no es en absoluto malo. Te puedes sacar tus combitos de la manga. Los supers son... Los ataques especiales de personajes combinados, perdón. Uy. Buenísimos. Exacto. Combinaciones tan estrafularias como el como Piccolo conductor Mashirito. Sí. Que realizan una fusión y bueno, sale un engendro que es el Doctor Mashirito fusionado con Piccolo y te hace un ataque. Bobobo y Yugi Muto de Yu-Gi-Oh. Pues encontramos que Bobobo abre su cabellera y sale Yugi de en medio y te lanza una carta. Increíble. Y son detallitos así lo que hace este juego que sea un grande dentro del catálogo de Nintendo DS. Quiero decir, la duración es grandísima. Y es algo que realmente se busca mucho en esta clase de juegos. Nota final. Desde Arcadia Gamers, el jurado ha votado que se le ponga un 8,9 a este juego, rozando el 9, por quizás sus grandes defectos sean la música y los gráficos, Chache. Sí. ¿Tú que sí. lo has visto? Puede que sí, que sea eso lo que menos se han trabajado, ¿no? Sí, porque es que no... Quizás no daba más, ¿no? El cartucho de Nintendo DS. Y mientras siga así, si hay una hipotética segunda parte, mientras siga así, a mí me parecerá bien. Hombre, lo que está claro es que cosas buenas tiene que tener si tanta gente se la ha importado y se lo está importando. Exacto. Un pequeño apunte es que es casi imposible que llegue a España, puesto sí. que todas estas series en España están licenciadas por empresas diferentes. Exacto. Muchas de ellas siquiera están licenciadas. Uh-huh. No, que es un problemón. Por ejemplo, nos consta que han habido contactos entre la empresa que quiere, bueno, que está interesada en hacer algo así en España, distribuirlo, no me salía, y la empresa que tiene las licencias de los distintos personajes de este juego. Sí, pero bueno, ya se pero sabe es difícil, que es lo que dice, cosas... es lo que dice Chris. Estas cosas no se suelen llegar nunca a un acuerdo, porque estamos hablando que Dragon Ball y One Piece la tiene Planeta y Naruto, por ejemplo, la tiene Glenat. Es que es muy difícil que llegue aquí este juego. Habría que hablar muchísimo. Con muchas empresas ponerse de acuerdo sería un follón. Exacto. Tendrían que pagar muchos derechos. Por algo que quizá no cale hondo aquí en España. Aquí la gente que se le ha interesado, pues se le importa y punto. Y punto, exacto. Bueno, lo dicho, el veredicto de Arcadia Gamers le pone un 8,9 a este juego totalmente recomendado de Nintendo DS, Jump Superstar. Y pasamos a la sangrante siguiente sección. Arcadia Gamers. Como prometimos la semana pasada, esta semana tenemos una cartita más. No sé si recordaréis la cartita de Sony. El hachazo satírico que nos ha gustado como le ha llamado Sector N. Desde aquí, gracias a Sector N por toda la amabilidad que nos está ofreciendo. Y esta semana tenemos ni más ni menos que una cartita a nuestro queridísimo Tito Bill, Microsoft. Vamos a bajar un poco la música y... Vamos a leer esta carta a Microsoft. Querido Tito Bill, somos los sobrinitos de Arcadia Gamers, esos que te pusieron tan a tono hace unos cuantos programas atrás. Antes de nada, empezar felicitándote por la 360 y preguntarte, ¿qué tal la resaca de 360 en Estados Unidos? ¿He dicho 360? Quería decir tostadoras, de esas que les metes un Call of Duty 2, una rodaja de pan Bimbo y te hace una deliciosa tostada con valor de 400 euros. ¿Y hay unidades para devolver las consolas defectuosas? Supongo que habréis cogido las japonesas. Total, ni siquiera se vendieron ni un tercio del stock. Hablando de esto, ¿cómo va en Japón con la 360? ¿Compitiendo con GameCube por el sexto puesto en ventas? ¿Hablamos de la otra? No, de esta mejor no hablamos. Bueno, ¿por qué no? Para decir que está compitiendo con Game Boy Color por el noveno puesto. Ah, pero en este caso esperemos que sea una diferencia abultada, ya que no vemos los datos de Game Boy Color. Sin embargo, lo que sí que es abultado es la diferencia que te saca la GBA convencional. El doble, máquina arriba, máquina abajo, semana tras semana. Normalmente son decenas de máquinas arriba, jijiji. Bueno, Tito, no hablemos solo de cosas malas. Hablemos de cosas buenas. Tan buenas como la monada de Core System. Fue increíble las ventas de la Core. ¿Conoces a alguien que se la comprase? Recuerdo la tienda donde me compré la mía. La gente se escondía con la Core para no ser el hazme reír de la cola. Tampoco fue buena idea, Tito Bill, el hecho de retrocompatibilidad de los juegos de la anterior Xbox. Unos mesecitos de vacaciones, ¿eh? Se han tomado tus coleguitas desarrolladores del emulador. Joder. juegazos como Barbie sustituyen por otros grandes como Shenmue 2, algunos juegos de lucha 2D, el Gran Outrun 2. Muchas gracias, Bill. Hablemos de los amiguitos del Team Ninja. ¿Les pagas dinero para que deprocriten sobre otros juegos de lucha de la competencia? Véase Tekken. ¿Les habrás rebajado el sueldo por el bug de la semana pasada, no? Niños malos. Pero bueno, vamos al lío, a lo que nos interesa. Y es sin ninguna duda el anuncio en Las Vegas de la semana pasada del hipotético reproductor de HD-DVD externo para la consola. ¡Gran idea! ¿Quién te las da? ¿Iwata? ¿Miyamoto? Volveremos a hablar de precios, es decir, una versión normal de 360, normal porque no queremos la core, son 400 euros, más el hipotético reproductor externo de HD-DVD, unos 250 euros aproximadamente, es decir, 650 euros. El precio aproximado de una PlayStation 3 con Blu-ray y sin tonterías externas. Oh, es cierto, que no vais a programar en este lector, habéis dicho. A ver qué nos decís el año que viene. Bueno, Tito, vamos a ir acabando la carta, que se nos hace tarde y contra más tarde hace, más caro nos va a salir la broma. Muchas gracias por tu anterior consola, por la nueva y por Xbox Live. Sin ninguna duda, el servidor online más fiable actualmente. Un saludito, tus sobrinos de Arcadia Gamers. Bueno, vale decir que cada semana más con estas cartas parecemos Federico Jiménez Los Santos, ¿eh? Pero aquel dice bobadas y nosotros decimos cosas un poco más de verdad, más, ¿no?, de cachondeo. Exacto, la semana que viene tenemos a Nintendo en el punto de mira. Uf, va a ser muy sangrante, esperemos que no haga daño a nadie. Bueno, ¿qué podríamos decir de esta carta? Bueno, pues podríamos empezar con las Xbox 360 defectuosas que salieron en Estados Unidos en el lanzamiento. Decir que una lástima, ¿no? Una consola que se quemara, otra. Bueno, salieron unos cuantos casos. Obviamente, ha sido en tono irónico, ¿no?, lo que hemos dicho en la carta. Obviamente, estas consolas defectuosas ya han sido repuestas. Pero claro, la escasez de stock en todo el mundo, bueno, excepto en Japón, de Xbox 360, pues es un poco alarmante. Esperemos, bueno, que del pack grande, ¿no? El core. Sí, bueno, el core hay de sobra. El caso es que la escasez de Xbox 360, esperemos. Una pregunta. Sí. ¿Es cierto que la gente sale escondiendo el Core System? No, también era un poco irónico. Ah. Vale, y bueno, tú ya lo viste, que la gente salía un poco contenta y todos los de la cola veíamos el Core System. Y la gente pensando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mi dinero me ha costado. Y bueno, el caso es eso, ¿no? Que realmente parece un poquito. A ver. Respetamos a la gente que no tiene 400 euros y se gasta 300, pero sí que es verdad que es una lástima que Microsoft haya hecho esto. Yo pienso que Microsoft debería haber sacado un mismo pack y no marear a la gente ni con Core System, ni con pack normal, ni nada. ¿Qué más podríamos decir de esta carta? Competencia en Japón, chache. Qué birria. Bueno. Bueno, los japoneses son especiales, eso ya lo sabemos. El caso es que sí, en Japón Bill Gates se lo ha ganado a pulso que tenga este mal funcionamiento. Las manitas pequeñitas, sí. Y entre una broma y otra, toma ya. Sí, lo que no es tan pequeñito... A competir con la Cube. Lo que no es tan pequeñito, Cristian... Es el transformador de la 360. Más que transformador... Esa central nuclear que utiliza para alimentarse. Que yo cuando abrí la consola me dio miedo, lo vi y digo, ¡ostras! Yo cuando fui la compré dije, hostia, ¿cómo piensa esto, no? Cuando saqué el transformador parecía eso, que estuviera vacío. Sí, sí, madre mía, pero una locura. En fin, pasamos pues ya. Vamos a dejar ya de meternos con Microsoft. La semana que viene nos meteremos con Nintendo. Un ratito. Y vamos a ir a despedir el programa. Arcadia Gamers. Bueno, ha sido un programa un poco movidito. Se nos ha ido el tiempo volando. Nos ha ido volando. Como siempre, un programa, a ver, es un programa que nos divierte hacer y, como se dice, ¿no?, el tiempo vuela. Cuando te lo pasas bien. Uh-huh. Así que... Chocobo. Nos despedimos del Chocobo. Sí, buenas noches, Chocobo. Ha estado especialmente pesado. Esperemos que en las próximas semanas se respete más el turno de palabra. Que levante la manita. Bueno, la alita. Chocobo. Vale. Exacto. Hasta luego, Chocobo. Te perdonamos, no te preocupes. Muy bien. Adiós, Chocobo. Adiós, Chocobo. Abre la puerta al suelo, el Chocobo. No, bueno. Qué zancadas pega, ¿no? El Chocobo. El Chocobo con botas. Ha sido por... Joder, chacho. Eso ha sido por culpa del Final Fantasiero, ¿no? Que, bueno, lo ha entrenado tanto que ya le ha enseñado hasta acciones básicas de la vida humana. Bueno, recordaros por última vez el concurso, el mejor juego del 2005, arcadiagamers@gmail.com. La semana que viene desvelaremos al ganador. Tenéis de tiempo hasta el martes que viene a las 8 de la tarde. Exacto, que haremos ya el recuento definitivo de votos. Efectivamente, ahí sacaremos una dirección de correo electrónico al azar. Agradecer también al patrocinador de este concurso, que sin ellos no sería posible, la marca APL, que nos brindará, como bien hemos dicho antes, un pack para el ganador con accesorios de la consola que él quiera. Y para, bueno, vamos a hacer una ronda de despedidas. Exacto. Bueno, Cristian, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí. Edu, nos vemos la semana que viene. Sí. Y bueno, Chache, hasta la semana que viene. Exacto. Xavi, ¿puedes hablar? Bueno, Xavi no puede hablar, está mudo, excepto... Nos han acompañado Manolo y Fanjun desde el estudio, volverlo a repetir, agradecer otra vez a los patrocinadores, SectorN.net, Fantasimundo, OJ Games, OJ Games y GamePro TV. Exacto, y bueno, Tony se despide también desde la 105.3. Ah, y recordar una cosa, la semana que viene tendremos lista la página web del programa, desde donde podréis descargar los últimos programas. La semana pasada y el primero está en construcción ahora, pero ya tenemos la página web, www.arcadiagamers.com, algo obvio. Sí. Pero bueno, lo decimos y enseguida, dentro de pocos días, estará mayormente operativa, al menos para descargar lo que hemos dicho en los últimos programas. Exacto, en fin, nos despedimos desde Sardañola Radio, sardañolaradio.com. Muchas gracias a todos los oyentes. Nos vemos la semana que viene. Esto ha sido Arcadia Gamers. Hasta Buenas luego. Buenas noches.